TLC ya está firmado, ya no hay nada que hacer, ya lo aprobó el Senado. Lo único que falta es justamente la adecuación de las leyes peruanas para la puesta en marcha del TLC. Ya no necesita el gobierno convencer a nadie. Muy bien. Sin embargo, el día sábado 8 de diciembre del año 2007, o sea, hace 48 horas, ha salido en El Peruano una norma legal que dice: exoneran de proceso de selección la contratación del servicio de publicidad escrita, radial y televisiva a nivel nacional para la difusión a la ciudadanía del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Cuando ya no es necesario convencer a nadie, porque el TLC ya está firmado y recontrafirmado, oleado y sacramentado, el gobierno decide gastar dinero en el TLC. En difundir, dice la ciudadanía, los beneficios del TLC. Los contratados son Empresa Periodística Nacional, el Grupo La República, la Empresa Editora del Comercio, hasta por un monto de 275.957 soles. En televisión, por supuesto, Frecuencia Latina, Canal 4, Panamericana Televisión, Canal 9 y una productora peruana de información que voy a averiguar de quién es. Productora peruana de información SAC. Esto por un monto de 1.798.901 soles. Y en la radio, por supuesto, Grupo RPP, la emisora oficial del fujimorismo, la empresa radiodifusora Marconi S.A., la Corporación Radial del Perú SAC y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, todo por un monto de 526.676 nuevos soles. Firma Mercedes Araoz Fernández, ministra de Comercio y de Turismo.